En algunos casos, nosotros lo dejamos entrar, pero es porque lo dejamos entrar, no porque él pueda entrar. Por eso, la acción principal del diablo es obrar por su gestión, de manera particular, trabajando sobre la triple concupiscencia, la concupiscencia de la vida, o la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Así, primer punto, nuestro Señor en un gran campo, en aquella región de Jerusalén, en lugar humilde, hermoso y gracioso. Directamente, en nuestra comparación, lo podemos ver a nuestro Señor en el Sagrario. Reina desde el Sagrario, lugar humilde, silencioso, hermoso. Y podemos hacer la comparación entre la Teletonta y el Sagrario. Donde hay más inteligencia, donde hay más gracia, donde hay más hermosura, donde hay más bondad, donde hay más sentido de edificar, de construir, por el contrario, donde hay más sentido de destruir, incluso destruir familias, destruir niños, hacerles perder la pureza, la virginidad de los jóvenes. Sin embargo, ¿qué suena más? La televisión. Sobre todo si uno tiene, como tenía en Ecuador, un vecino estúpido que se levantaba y antes de abrir los ojos ponía la televisión a todo lo que da. Y la pared medianera era una cosita así, de esos ladrillos. Sin embargo, mucho ruido y pocas nueces. Segundo punto, ¿cómo el Señor de todo el mundo escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, seminaristas, hermanos también? También. Y los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos los estados y condiciones de personas. Tercero, el sermón que Cristo nuestro Señor hace a todos sus siervos y amigos, que a tal jornada envía, encomendándoles que a todos quieran ayudar. Hermosísima frase. Lema del padre Castellani, que lo toma de los ejercicios espirituales. Que a todos quieran ayudar. Era la intención que él tenía, quería ayudar a todos. ¿Y que quieran ayudar a qué? A traerlos primero en suma pobreza espiritual. Fíjense que no dice suma pobreza actual, no puede decir eso San Ignacio. Lo digo porque hay algunos seminaristas que confunden las cosas, no entienden. Para tener suma pobreza actual, tendríamos que estar con el traje de Adán, lo cual sería una cosa bastante desagradable y el que lo hace termina en cana. Entonces, la suma pobreza es espiritual, es decir, el tipo que tiene bienes, pero como si no los tuviese. Tiene bienes, pero como administrador de los bienes. Esa pobreza tiene que ser suma. Es máxima. San Luis, rey de Francia, el hombre más rico de su tiempo, era un hombre que vivía en suma pobreza espiritual, por eso es santo. San Fernando, rey de España también, Santa Isabel de Hungría, lo mismo. Y todos los santos reyes que tuvieron fortuna eran así. Tenían suma pobreza espiritual, se sabían administradores de los bienes de Dios. En el caso nuestro hay que tener en cuenta que nosotros ya hemos elegido la pobreza actual, es decir, ser pobres de hecho y tener lo que tenemos y lo que necesitamos tener, pero siempre con el permiso del superior, que es el que regula la pobreza. Nosotros hacemos voto de pobreza. Ese voto de pobreza significa por lo menos eso. Y hay alguien que regula cómo vivimos la pobreza. Y por tanto tenemos el uso de los bienes que usamos. Libro, la Biblia, el breviario. Pero no es propiedad propiamente nuestra. Porque no queremos ser propietarios de nada. Entre paréntesis, esa es la mayor riqueza. Imagínense, pónganse en el lugar de Dios, que vea a un joven o a un adulto que dice: yo entrego todo al Señor, Él es mi Padre providente, nada me va a faltar. Eso que cantamos del Salmo: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. ¿Te parece que te va a hacer faltar algo? El milagro permanente que vemos acá. Ayer me decía el padre Copado, que tenían 36 pesos. Me pidió 200 a mí. Entonces, me dijo que me lo devolvía el viernes. Vamos a ver. Yo ya me preparo a donárselo, porque dudo que el chancho chifle. Pero bueno, y Dios, sí, estamos, nunca nos ha hecho faltar su providencia. Pero a eso llama Jesucristo, ¿eh? A que el hombre no ponga su corazón en los bienes materiales. Porque hay bienes que son superiores. Él lo dijo de muchas maneras y lo enseñó viviendo, naciendo pobre, viviendo pobre, muriendo pobre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segundo, en deseo de oprobios y menosprecios. Todos los seminaristas piden oprobios y menosprecios. Pero cuando vos le decís: che, qué burro que sos. ¡Epa! Momento, momento. Más o menos, tanto no. Después se da cuenta que ya metió la pata, entonces, bueno, sí. Pero ya es tarde. Deseo de oprobios y menosprecios, oprobios y menosprecios. No te dice que te vengan de quién. Te pueden venir del compañero, te pueden venir del inferior, te pueden venir del superior, te pueden venir de las personas constituidas en dignidad, te pueden venir de donde sea. Oprobios y menosprecios, dice el padre Calveras, es decir, con pleno desprendimiento de inclinación y afección respecto de los honores y aprecio de los hombres, con voluntad determinada de no hacer un pecado mortal o venial, ni por alcanzar todos los honores y toda la gloria del mundo, ni por huir de la humillación, y con sincera preferencia por los oprobios, sin rehuirlos, salvo que lo exija la mayor gloria de Dios, más el deseo del máximo menosprecio de ser tenido y estimado por loco. Algo nos está persiguiendo. Debe ser el grabador. Honor mundano, el tercero, humildad contra soberbia, y de estos tres escalones induzcan a todas las virtudes. Está perfectamente bien puesto. Esto no es otra cosa que el comentario al versículo del Evangelio: todo el que se ensalza, la bandera de Satanás, será humillado. El que se humilla, la bandera de Jesucristo, será ensalzado. Esto no es otra cosa que el comentario de la puesta en paralelo de la visión genial de San Agustín. Dos amores edificaron dos ciudades: el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad de los hombres. Esa es la bandera de Satanás. El desprecio de sí, hasta el amor a Dios, la ciudad de Dios. Esa es la bandera de Jesucristo. Por eso, como ya tuve oportunidad de decir, el nudo de los ejercicios espirituales y en el fondo lo que busca San Ignacio para llevarnos a la santidad es ordenar nuestros amores. Porque finalmente son dos amores los que edifican las dos ciudades. El amor de sí hasta el desprecio de Dios, uno. El desprecio de sí hasta el amor de Dios, el otro. En el coloquio son tres propiamente. A Nuestra Señora, para que me alcance gracia de su Hijo y Señor, para que sea recibido debajo de su bandera, en suma pobreza espiritual y, si Dios quisiese, en pobreza actual. Segundo, en pasar oprobios e injurias, por más en ellas limitar, solo que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona ni displacer de su divina majestad. Y con esto, un Ave María. Otro tanto, pedir al Hijo y terminar con un Anima Christi, y otro tanto al Padre Celestial para que Él me lo conceda, y decir un Pater Noster.